¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¿Qué onda, melómanos? ¿Cómo están? Bonito miércoles. ¿Qué tal los trata el miércoles? Ojalá que bien, ojalá estén pasándola muy bien en esta tardecita de miércoles. Tardecita, si es que nos estás escuchando en la señal de La Voladora Radio. Día, mañana, madrugada, noche o lo que sea, si nos estás escuchando en el podcast. Hoy, como ya lo anunció muy bien el tema de inicio, vamos a hablar sobre Spider-Man. ¿Por qué vamos a hablar hoy sobre Spider-Man? Bueno, seguramente si eres fan, no tengas que explicártelo. Pero si no eres fan, muy probablemente te esté dando un poco igual el día de hoy. Hoy se estrena la película de Spider-Man, hoy 15 de diciembre se estrena la película de Spider-Man aquí en México. La tercera película de la entrega de las sagas ya de Marvel. Y pues para los que somos fans es un evento importante por varias razones que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar un poquito sobre la música de Spider-Man. Hay mucha, no alcanza el tiempo para poder hablar sobre toda, realmente, sobre todos los autores y sobre todas las versiones sonoras del Trepamuros. Pero vamos a hablar quizás de las más sobresalientes, de las más reconocibles y de las más famosas, ¿ok? Empecemos por hablar un poquito sobre Spider-Man. ¿Qué o quién es Spider-Man? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su relevancia en la cultura pop? Y cosillas así. Vamos a hablar entonces sobre los orígenes. Spider-Man es un personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko para la serie de cómics, el número 15 de cómics precisamente de Amazing Fantasy. Este cómic se publica en agosto del 66. En agosto de 1966 se publica este cómic, siendo Spider-Man un personaje secundario. Tiene tanto peso, lo reciben también el público, que se decide hacer una serie independiente de Spider-Man. Tiene su propia serie de cómics, pega bastante bien y empiezan a publicar la serie de cómics llamada The Amazing Spider-Man. Esto en 1967, un añito después del recibimiento de Spider-Man también. Hay que poner aquí un poquito de contexto. Los cómics estaban siendo muy populares en ese entonces. Estaban empezando a ser muy populares en ese entonces. Digámoslo así, de una forma muy joven, por así decirlo. El cómic era muy... Pues si no era nuevo precisamente, sí era joven en el sentido de no haber madurado todavía. Oye, el cómic dejó de ser un libro especializado para niños y se convirtió en un medio que puede ser o puede llegar a ser a contar historias muy serias, ¿no? Como es el caso muchas veces de las historias de Batman, las historias, por ejemplo, de una filial de DC Comics que es Vértigo, que era muy trataba temas muy oscuros, un poquito más profundos, cosillas así. Entonces, para este momento, pues al ser el cómic todavía joven, por así decirlo, en el grueso de la población, se empieza a popularizar primero entre los niños y las historias son muy, muy, muy sencillas, son historias muy, muy fáciles de procesar, por así decirlo, con conflictos muy caricaturescos, por así decirlo, ¿no? Que es... Pues este tipo de conflictos y de villanos que están tratando de destruir al mundo solamente por destruir al mundo, de hacer el mal, muy entre comillas, solamente por hacer el mal, y de una lucha muy simplista entre el bien y el mal, ¿no? Por así decirlo. O sea, esto es una caricatura básicamente al principio, y van evolucionando un poquito los superhéroes, por así decirlo, los personajes, los villanos. Y se transforman un poquito en historias más serias. El caso es interesante con Spider-Man porque se trata de un personaje que no es el arquetipo usual del superhéroe, por lo menos hasta ese entonces. ¿Por qué no es el arquetipo usual? Bueno, ahí podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso de Batman. El caso de Superman, que son como, si no son bien de Marvel, son como referentes claros de esta industria, ¿no? Uno es Superman, es un extraterrestre todopoderoso, básicamente es inmortal, y eso ya es como una excepción a la regla de lo que todos nosotros podríamos aspirar a ser, ¿no? O sea, extraterrestres omnipoderosos, bueno, ok, tal vez no es algo con lo que te puedas identificar tan fácilmente, ¿no? Batman, por ejemplo, es millonario, tiene entrenamiento de artes marciales, o sea, tiene como una historia muy, muy difícil de poder vivir en carne propia, ¿no? Pero lo interesante que de Spider-Man, lo que hizo que quizás pegara tanto en el público de ese entonces fue que era un adolescente común y corriente que por casualidad lo picó una araña y por casualidad tenía poderes y decidió hacer como lo mejor que pudo con eso, ¿no? Ese era el gancho argumental que tiene Spider-Man, ¿no? De hecho, a la fecha, ¿no? Pero he ahí la razón de por qué se empezó a volver muy popular entre los adolescentes y los niños. Entonces, esta popularidad obviamente pues llama la atención de la industria capitalista y empiezan a invertir un poco más en el... Marvel empieza a invertir un poco más en este personaje, ¿no? Le crea su propia línea de cómics, sus propios cómics. Y además, para el año siguiente, o sea, solamente un año después de la creación del personaje, le dan su propia serie animada. La primera serie animada es de 1967. Y es bien interesante esta serie animada porque, primero, obviamente, pegó muchísimo. Fue muy, muy, muy popular. Y nos regala el tema de Spider-Man, el tema musical de Spider-Man, que con el que se identifica hoy a la fecha, ¿no? Obviamente han pasado muchos años y se le han hecho mil y un versiones a este tema, pero el tema original es el que escuchábamos al inicio, era la cortinilla de entrada del programa. Es un tema compuesto por Ray Ellis, que compone toda la música de esta serie animada, y este tema se vuelve muy popular. De hecho, estamos escuchando al fondo la música de Ray Ellis, estamos escuchando todo el soundtrack original hecho para esa serie. Y sí se escuchan muchos, muchos tintes de la época, puedes escuchar mucho pues la influencia de este cine de, de este cine estilo James Bond, ¿no? O sea, muy marcado de los finales de los 60s, principios de los 70s, una instrumentación que va entre el jazz, pegándole un poquito a veces al orquestal, o sea, con géneros muy populares de los 60s. Entonces, el tema principal de Spider-Man, el que conocemos todos, lo compone Ray Ellis para esta serie animada. Es bien importante ese tema porque es recurrente, va a estar presente en casi todo. La mayoría de los videojuegos, la mayoría de las series y la mayoría de las películas, en algún momento retoman este tema para algo. Si no bien como principal, por lo menos para hacer un guiño, por lo menos para dejar en evidencia como esa trayectoria, por así decirlo, de Spider-Man, ¿no? De todo lo que se ha hecho en trabajo con este personaje. Vamos a hablar de algunos ejemplos de eso un poquito más adelante. Bueno, ya en el 67 tiene su primera serie. No se vuelve a hacer una serie animada hasta los 80s. Eso es bien interesante. ¿Por qué no se vuelve a hacer una serie animada hasta los 80s? Porque en los 70s se crea las primeras series de Spider-Man de live action, o sea, con actores reales. No son muy populares esas series hoy en día. De hecho, están pues obviamente y claramente opacadas por los personajes por los actores que conocemos de de 20 años para acá, que han marcado la historia de este personaje en tanto a cine hablamos. Pero en los 70s ya había actores que estaban interpretando el papel de Spider-Man. El primero de ellos fue el buen Nicholas Hammond en el 77, que le dio vida a este personaje en una serie de la ABC que se transmitió principalmente en Estados Unidos y que tuvo como un buen recibimiento por la audiencia, ¿no? A nivel crítica creo que no le fue tan bien, pero funcionó. De hecho, nada más tuvo dos temporadas. No funcionó tan bien quizás como hubiera querido el estudio, pero funcionó. Y al mismo tiempo, igual a finales de los 70s, se estaba transmitiendo una serie en Japón, de manufactura japonesa, hecha por Toei, que era sobre Spider-Man. O sea, hay una versión japonesa de Spider-Man, con actores japoneses. Entonces es bien interesante pensar en eso, ¿no? No es algo como tan fácil de imaginar ahorita un Spider-Man asiático, de origen asiático. Obviamente hubo ahí como unos cambiecillos en el guión para poder adaptarlo a ese contexto. Vamos a escuchar el opening y el outro de la serie live action de Spider-Man del 77. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:18. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Soy una mujer afromexicana y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación. Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato igualitario y cero estigmas. Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED. Gobierno de México. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, pues esto que acabamos de escuchar es precisamente el opening y el outro de la serie live action de 1977 de Spider-Man, protagonizada por Nicholas Hammond. Bien interesante, ¿no? ¿Le suena Spider-Man a ustedes? Suena a los 70s, definitivamente, como pegándole ese airecito medio funky, medio disco, medio jazz. Está interesante, está muy chido ese tema, es muy bueno para escucharse. Pasan los años y en los 80s ya se vuelven a retomar las series animadas de Spider-Man. Se hacen muchas series de Spider-Man. A la fecha todavía hay series animadas en emisión. Hasta donde tengo entendido van más de 15 series, con cada una con diferente número de temporadas y obviamente con diferentes bandas sonoras y compositores. No nos alcanza el tiempo para poder hablar de todas, pero bien fácil de encontrar, una búsqueda rápida en YouTube y se pueden encontrar todas las bandas sonoras de esas series. Hay bandas sonoras muy buenas, en especial quizás de la serie animada de los 80s, también es muy buena. O sea, la música es precisamente muy ochentera y es la serie que creo que es la serie que más repitió, por ejemplo, Canal 5, para los que no tuvimos cable o crecimos viendo estos canales de Televisa y transmitían las temporadas de Spider-Man y de Batman, o sea, de otro tipo de series animadas de superhéroes. Era la serie de los 80s, entonces la música seguramente es muy reconocible para muchos de nosotros. Entonces hay una búsqueda rápida en YouTube y la encuentran. Vamos a dar un salto más o menos de 20 años, poco más de 20 años. 20, 23, 25 años del 77 al 2002. 25 años es lo que pasa para que vuelva a aparecer el Spider-Man como un personaje live action. Esta vez aparece en la película encargada a Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire. Y de hecho está interesante esto de esta trilogía de películas, es quizás la que tiene más fans a la fecha, ¿no? Hay muchas personas dentro del fandom que defienden esta trilogía así a capa y espada, que usualmente es el Spider-Man favorito por mucho. Incluso encima del de Andrew Garfield o del actual. De hecho, el Spider-Man actual de Tom Holland tiene muchísimas críticas de las que vamos a hablar un poquito, o sea, solamente un poquito más adelante. Entonces, en la saga de Sam Raimi se decide contratar a Tobey Maguire para protagonizarlo. y se decide contratar nada más y nada menos que al maestrazo Danny Elfman para musicalizar toda la cinta. Eso está bien interesante porque esta saga primero es mediáticamente muy, muy exitosa, genera muchísimo dinero pues para los estudios y para Marvel en sí. El personaje en sí genera mucho dinero en básicamente todas las líneas mercantiles que tiene Marvel, ¿no? Desde cómics hasta mercadotecnia, videojuegos y por supuesto cine. Entonces, obviamente había que apostarle muchísimo, había que darle un presupuesto grande a esta, pues a este proyecto cinematográfico siendo tan lucrativo. Marvel en este momento todavía no es un estudio, no es un estudio de cine, sigue siendo solamente una editorial y vende los derechos cinematográficos a estudios que están interesados en ellos y que tienen la capacidad de hacer este, pues estos proyectos live action con una calidad aceptable. En este caso con Spider-Man, cede los derechos a Sony y Sony empieza a trabajar toda la primera trilogía de Spider-Man. Entonces ya con Danny Elfman se le da una característica pues bien interesante a la música, muy muy diferente de lo que se había escuchado en series animadas, de lo que se había escuchado en los pues en las series live action. La música de Danny Elfman le da una característica muy, muy, muy diferente precisamente porque Danny Elfman es de esos compositores que tienen un sello bien, bien distintivo. Y pues ya tenía toda la experiencia, lo contratan seguramente a raíz de que había musicalizado pues la trilogía de Batman de los 90s encargada a Tim Burton. Lo hace muy bien, se vuelven icónicos la música de esas películas. Y pues lo contratan para hacer la banda sonora de Spider-Man. Y lo hace bien, pero bien, en serio. Este señor es brillante por donde se le mire, por donde se le escuche. Y la clara prueba de eso es el tema principal de Spider-Man que vamos a escuchar enseguida. Este es el tema de intro de la película, la primera película de Spider-Man, de la trilogía de Sam Raimi, hecho por Danny Elfman, que si tienen dudas sobre quién es Danny Elfman, tenemos un episodio especializado sobre este señor. Fue el segundo episodio de este programa, de hecho. Grande este señor, grandísimo del Danny Elfman. Vamos a hablar un poquito sobre el cambio drástico, ¿no? Si hay un salto drástico de la música, de la intención de la música, no en calidad, o sea, de la intención de la música de la serie original, de la serie del 77, a la música que suena en esta película, ¿no? Yo creo que responde a varias cosas. Primero, el crecimiento y la madurez de la industria del cómic. O sea, por sí mismo el personaje dejó de ser un personaje caricaturesco y empezó a tener problemas con los que empatizaban las personas. Problemas más profundos, algunos tantos existenciales y algunos otros pues de la vida cotidiana con los que te podías pues identificar muy fácilmente. Por ejemplo, los problemas económicos, las muertes de seres queridos, el no poder hacer todo bien, el no poder lidiar como con todos los aspectos de la vida, son temas recurrentes dentro de los cómics y dentro de las películas de El Hombre Araña. Entonces, para este momento, Danny Elfman le da un peso a la música que lo vuelve muchísimo, muchísimo más heroico de lo que se había escuchado, por lo menos hasta entonces. Lo que es bien interesante, porque bueno, a Danny Elfman se le da bastante, bastante bien hacer esto. Lo hace muy bien desde que hace Batman, esta parte de volverlo súper heroico. Y pues con Spider-Man no es la excepción. O sea, quizás también por eso hayan escogido a este señor como para poder darle el peso necesario a la banda sonora de una película que se le estaba apostando tanto. Muy bien hecho, lo hace este señor Danny Elfman, lo hace bastante, bastante bien. Tiene una forma de orquestar bien interesante. De hecho, si quieren escuchar un poquito más de Danny Elfman, métanse igual a YouTube, en Spotify, en cualquier plataforma lo encuentran. Principalmente es popular su música por estar colaborando siempre con Tim Burton. Entonces películas como El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, El joven manos de tijera, o sea, casi todas las películas de Tim Burton, la música está hecha por Danny Elfman. Entonces tiene un sello bien distintivo. Si les gustó este tema, les va a gustar seguramente toda la demás música de este señor. Bueno, pues pasan los años, se hace esta trilogía. La tercera parte no es muy exitosa, que de hecho ahí hay un guiño bien bonito en la tercera parte, en la tercera película de Spider-Man de esta trilogía, en la que, si ya han visto esta película, se han de acordar que hay una escena donde le van a entregar las llaves de la ciudad de Nueva York a Spider-Man y le hicieron como un festejo, y hay una banda de marcha que está en el festejo, ¿no? Entonces, en cuanto entra Spider-Man, la banda de marcha empieza a tocar el tema principal de la serie de los 60s, ¿no? Que de hecho es bien importante porque es un tema recurrente, o sea, lo utilizan como guiño en muchas películas, bueno, en varias de las escenas de las películas, ¿no? Del 2000 para acá. El tema principal, si es que no lo tienen bien claro, pues son estas notitas, ¿no? Del tan taran, tan taran, tan taran, tan taran, taran. O sea, que lo utilizan bastante, bastante dentro de pues de las películas, o sea, como guiños, o sea, cositas chiquitas nada más. Por lo menos lo utilizaban así como guiños hasta la serie de Tom Holland, de la que vamos a hablar ahorita. Entonces, la tercera parte no tiene como tan buen recibimiento. Sí, es como un poquito golpeada por la crítica y por los fans. Entonces Sony se replantea si sí seguir haciendo pues este tipo de películas. No le veían mucho futuro al mercado, por así decirlo, de la línea de cine de superhéroes. Básicamente el único, bueno, la única película de superhéroes que se estaba haciendo en ese momento pues era precisamente Spider-Man. Había ahí algunos planes en ese momento para poder hacer las películas que salieron después, que será como un año después de la tercera película de Spider-Man, salió Batman, ¿no? Batman Orígenes de Christopher Nolan, que también reventó. Igual al año siguiente de eso sale Iron Man. Entonces se cancela esta bueno, la planeada cuarta película de esta, pues de esta serie de Sam Raimi. Se cancela porque pensaron que no iba como a pegar tanto el mercado de superhéroes. De repente llega Iron Man, llega Batman, ven que hay como una puerta de entrada muy grande para todo esto. Marvel se hace, deja de ser solamente una editorial, lo compra Disney y se vuelve también una casa productora, un estudio. Entonces ahí es donde empiezan como todas estas películas de Iron Man y pues ya todo lo que a la fecha estamos viendo de el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Entonces, como ven que sí está pegando todo esto, pues deciden rehacer sus películas. Entonces, pero dicen, vamos a empezarlas de cero, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, yo creo que lo podemos hacer mejor esta vez. Y deciden llamar a un director llamado Mark Webb, que tenía como en ese momento mucha... Pues sí estaba como en boca de la industria de Hollywood, porque había hecho muy bien una película que se llama 500 días con ella, o sea, sí, 500 días con Summer, no estoy seguro de cuál es el título. Tenía como este estilo super juvenil, como para las... pues la audiencia para la que querían llegar con Spider-Man, deciden llamarlo. Y Mark Webb llama a uno de los compositores que también son leyenda de Hollywood y de las bandas sonoras en general. O sea, llaman al grandísimo James Horner, que también tenemos un programa especializado de ese señor. No me acuerdo cuál es el número de capítulo de que se le dedicó a James Horner, pero pues ahí en redes sociales, si tienen la curiosidad, lo pueden buscar en la página de La Máquina de Eurekas y ahí lo encuentran. James Horner, para los que no lo ubican ahorita de nombre, pues hizo la música de películas como Titanic, hizo la música de Avatar de James Cameron. De hecho, hizo mucha de la música de las películas de James Cameron. También hizo La Máscara del Zorro y no me acuerdo justo ahora de alguna otra, pero bueno, estas ya son referencias suficientes, supongo yo. Y hace una banda sonora que está muy olvidada. De hecho, o sea, no es como de las bandas sonoras más populares en ese sentido. Obviamente porque la de Danny Elfman, al ser la primera y al ser como tan bien recibida, pues se quedó grabada para muchos. Y pues para los que son como recién llegados a esto de los superhéroes y Spider-Man y todo eso, pues se les resuena más la última banda sonora de un autor que vamos a hablar un poquito más adelante. Está un poquito olvidada, pero es muy muy buena. De hecho, la banda sonora de toda esta serie. Llaman a Andrew Garfield para hacer a Spider-Man en esta segunda entrega. Y pues tienen buen recibimiento, no al nivel de las de Sam Raimi, pero tienen muy buen recibimiento. Se cancelan después la tercera parte, hacen dos películas, se cancela el plan de la tercera, precisamente porque empiezan las negociaciones de Sony y Marvel Studios para ver qué pueden hacer al integrar a Spider-Man nuevamente al universo cinematográfico. Bueno, al universo de Marvel, ¿no? Al devolver los derechos cinematográficos. Vamos a escuchar el tema principal de la película, bueno, de la banda sonora que compone James Horner, que se llama Young Peter. Es el tema de inicio de estas películas. Thank you.

se cancela la tercera parte de la en la saga de Andrew Garfield por las negociaciones entre Sony y ahora lo que ahora es Marvel Studios, ya pertenecientes a Disney. Se cancela y pues ya con esas negociaciones encima se plantea la posibilidad de hacer una nueva saga, pero ahora que esté incluida dentro del proyecto de Marvel. Entonces por eso es que se vuelve a hacer el reboot, ¿no? Se vuelve a hacer todo de cero, se vuelve a buscar guionistas, se vuelve a buscar actores nuevos, cosas así. Y pues por eso se cancela la tercera entrega de la película con Andrew Garfield a la cabeza, ¿no? Pues aquí esta película se le da al director John Watts. Y John Watts llama a Michael Giacchino, que también tiene un programa en un capítulo en este programa, y búsquenlo también en Facebook, Michael Giacchino, que es del consentido de Disney, bueno, uno de los consentidos de Disney, pero básicamente, pues no sé, como el 50% de las películas de Pixar están musicalizadas por este señor. Por ejemplo, Los Increíbles, ¿cuál más? Los Increíbles, también Up, no me acuerdo bien de todas justo ahorita, pero tiene como mucho este trabajo con Disney. También, por ejemplo, musicalizó algunos de los spin-offs de la serie de, bueno, de toda esta saga de Star Wars. También están hechos por Michael Giacchino. La nueva trilogía que se hizo de Star Wars está hecha por Michael Giacchino. O sea, tiene como mucho, mucho trabajo dentro de Disney. Esta no es la excepción, lo llaman a él. Y él retoma algunos de los temas ya hechos por los anteriores compositores, incluyendo el tema principal de la serie del 67. Ahorita lo vamos a escuchar, pero vamos a hablar también un poquito sobre qué es lo que hace Michael Giacchino con su... Sí, cuál es la propuesta dentro de las bandas sonoras de este señor. Usualmente, pues como Disney tiene mucho este trabajo enfocado a sus sagas importantes, como por así decirlo, Star Wars, todo lo que hace Pixar, ahora lo que hace Marvel, todo eso, pues se le pide mucho como recrear algunos de los temas de compositores anteriores, ¿no? Porque son sagas largas, o sea, son sagas que ya tienen unos buenos años de existir y se le pide mucho hacer esto, ¿no? Entonces, lo hace bastante bien, le pone algo de su cosecha, está bien interesante porque también, si bien ya lo hacía James Horner y también lo hizo Danny Elfman, no lo habían hecho así, ya incluye mucho otro tipo de instrumentación, un poco de producción más contemporánea, ya hay ahí más instrumentos virtuales, hay guitarras eléctricas, baterías, cosillas así, que le dan como un aire más fresco, por así decirlo, a su banda sonora, y pues hace que se escuche un poquito más actual, por así decirlo, un poquito más digerible, un poquito más hecha para todo público. No deja de tener ese trabajo de orquesta, pero creo que la intención ahí de la banda sonora es poder ser un poquito más fácil de recibir en todos los públicos. Vamos a escuchar el tema original del 67, pero la versión de Michael Giacchino. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big bang, wherever there's a hang, you'll find the Spider-Man. We'll be right back. Ahí está la comparativa, el tema original, primero, el del 67, la versión original de Ray Ellis, y el mismo tema, pero arreglado esta vez por Michael Giacchino. Bastante buen trabajo el que hace este señor, de hecho es bien interesante lo que va a pasar con la banda sonora de esta película que se estrena hoy, porque seguramente se retomen temas de las sagas anteriores y hubo ahí mucho cuidado en que no se filtrara el soundtrack para no hacer spoilers y cosillas así, porque seguramente van a retomar muchos de los temas de las sagas anteriores para esta película. Amigos, nosotros nos vamos yendo, pero no sin recordarles que los amigos de Neuróticos Anónimos ofrecen una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales en el Comité del Área Oriente 2 Chalco. Para más informes, contáctense al teléfono 3092-1246 en horarios de 7 a 20:30 horas. Por su parte, los amigos de Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 les ofrecen orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 55-83-08-19-23 en horarios de 10 a 18 horas. Ya que se nos acaba el tiempo, vamos a hablar un poquito más sobre el trabajo de Giacchino. Vamos a hablar también un poquito sobre el trabajo de todos los compositores en general, porque este es como un claro ejemplo de cómo se puede hacer de un mismo concepto, pueden salir un montón de vertientes, de ideas y de muchísimas cosas, ¿no? Porque, o sea, ahorita abarcamos solamente 4 o 5 compositores de esta que han estado involucrados con este proyecto de Spider-Man, ¿no? Principalmente los que tienen que ver con asuntos televisivos, pero nos faltaron todavía los compositores que tienen que ver con todos los videojuegos, los compositores que tienen que ver con todas las series animadas, y eso pues es una lista enorme. No acabamos, no nos daría el tiempo para eso, pero creo que sí tocamos por lo menos a los más relevantes de la historia del personaje, ¿no? El principal quizás sea Ray Ellis, que es el que compuso el tema que es más icónico y que a la fecha se utiliza como guiño en casi todas las películas, en muchas de las series también, y que bueno, se metió muy profundo dentro de la cultura pop, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso yo me acuerdo mucho de una parodia que hacen los Simpson, ¿no? De este tema del Hombre Araña con su versión del Puerco Araña, ¿no? Ahí hay una película de los Simpson en la que hacen este tipo de guiños. Pasa, por ejemplo, también mucho en, principalmente como en estas series largas, ¿no? Como los Simpson, en South Park, ¿en dónde más hacen este tipo de guiños? Creo que principalmente en esas, ¿no? Son como series muy, muy largas. La teoría del Big Bang. Principalmente las series que tienen como ese enfoque de hablar de un montón de cosas y que duran muchísimos años. Hay forzosamente un guiño a Spider-Man o algo que tenga que ver con esa parte de la cultura pop. Se metió bastante, bastante profundo dentro de los cimientos de la cultura pop. Y está interesante porque, por ejemplo, cada una de las bandas sonoras que estamos escuchando, sí están, las primeras están muy influenciadas por la época, desde la instrumentación hasta el género y todo lo que lo define, ¿no? También por el concepto y lo que se pedía de ese entonces, ¿no? O sea, el primero era una serie animada para niños, ¿no? O sea, muy, muy infantil. Entonces se tenía que hacer música que fuera muy, muy fácil de recibir y muy fácil de aceptar. Por ejemplo, el tema principal es muy fácil de memorizar. La instrumentación es muy rítmica, o sea, hay como muchas cosas ahí que se entienden que están hechas muy a propósito para el público, pues más infantil, por así decirlo. ¿Okay? Y se nota claramente una evolución en el personaje en todas y cada una de las bandas sonoras. Y yo creo que especialmente a partir de la banda sonora de Danny Elfman. Pues lo vamos a dejar hasta aquí. Ahí ya iremos subiendo en redes sociales los links para estas bandas sonoras completas, si es que las quieren escuchar. Si quieren escucharlos también por ahí, vamos a hacer una lista en algunas plataformas. Igual dejaré por ahí los links en la página de Facebook.